tanto tiempo que mi ser no te buscaba. Aló, Dios mío, de ti añoranza estuve y acabé volviendo aquí. Anduve mil caminos y como golondrina yo vine a hacer mi nido aquí en tu casa y reposar. Aunque anduve lejos y tan distanciado, Dios mío, hacía tanto tiempo que mi ser no te buscaba. Aló, Dios mío, de ti añoranza estuve y acabé volviendo aquí. Gasté todo